El libro de Mateo, capítulo 1, verso 18. Dice la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. En el mensaje anterior les compartía que muchos tenemos la tendencia, o teníamos la tendencia, a hacer alguna cosa solo porque vimos a alguien cómo lo hacía, o solamente porque veíamos, aunque no estuviera correcto. Teníamos esa tendencia, o tenemos esa tendencia, a que porque se nos enseñó a hacer una cosa de una manera, por consiguiente lo continuamos haciendo así. Les decía que hay niveles de conocimiento. Lo que no sabíamos en el pasado, quizás el Señor nos lo reveló la semana pasada, y lo que no sabíamos la semana pasada, quizás el día de ayer el Señor nos reveló algo nuevo. De manera que cada día estamos aprendiendo, estamos en un proceso. La vida es una escuela. Ahora, el problema está cuando rotundamente y voluntariamente nos cerramos solo a lo que se nos enseñó en algún momento de nuestra vida. Ahí existe un problema. Cerramos toda posibilidad de escudriñar, porque el escudriñar nos conduce al conocimiento de la verdad. Pero le digo, desafortunadamente, hay muchas personas, o quizás nosotros estuvimos en esa posición donde nos cerrábamos por completo y decíamos: es que así me enseñaron y así voy hasta morir de esa manera. ¿Cuántos llegaron a expresar eso? Honestamente, muchos quizás llegamos a expresar eso. Ahora, y muchas de las veces es por el temor de no ser aceptados, porque no creemos como la mayoría cree. Terminamos aceptando ciertas prácticas que no tienen ningún respaldo bíblico y nos da miedo a que nos critiquen. De manera que está de nosotros si nos apegamos a las verdades de Dios o seguimos como la mayoría piensa. Pero yo hoy hago eco a lo que llegó a decir Josué ya antes de finalizar sus días. Confronta al pueblo de Israel y les dice: escojan a quién van a seguir sirviendo. Y cuando les dice a quién van a seguir sirviendo, se está refiriendo o en quién van a estar creyendo. Pero les dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. De manera que había fundamentos firmes, estables, que no lo movían. Así debemos de estar nosotros como iglesia. Debe de haber fundamento, que lo que se nos reveló hace años, o quizás hace meses, o el tiempo que haya sido, que pase el tiempo y que sigamos firmes con fundamento estable. Que no vayamos a que el día de mañana por ahí sale alguna doctrina, una enseñanza sensualista, y vayamos tras de ella. ¿Por qué? Porque la mayoría va hacia qué lado. No, hermano, debemos de tener fundamento firme. Porque cuando Dios revela es porque Él quiere que le conozcamos. Ahora, leyendo aquí en el capítulo 1, verso 21, donde dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Hay otra versión que dice: le pondrán por nombre Jesús. ¿Cuál era uno de los propósitos de llevar ese nombre? Había un propósito. No era un nombre que solamente se tomó porque alguien se le ocurrió. No, siempre había un propósito, y hay un propósito por el cual se le puso Jesús, que en el hebreo es Yeshua o Yahshua. Ese es el verdadero significado en el idioma hebreo. Pero ahí él mismo da el significado del nombre. Dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí en el verso 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces, en la anunciación se había revelado, hermanos, solamente el pueblo hebreo conocía al Señor como el Yo Soy, que su significado no podían pronunciarlo, no había manera que se pronunciara su nombre. Entonces el nombre del Señor no había sido revelado. Él solamente se presentó a Moisés, se reveló a sus patriarcas como el Yo Soy. Entonces vemos allá la anunciación con anticipo, pero aquí vemos el cumplimiento del nombre del Señor. Y precisamente aquí se viene a cumplir lo que nos dice Isaías 52:6. Por tanto, he aquí, yo mismo que hablo estaré presente en aquel día. Mi pueblo sabrá mi nombre. Nos preguntamos, ¿por qué motivo el Señor menciona en Isaías 52:6? Mi pueblo sabrá mi nombre. Quiere decir que el nombre de Dios no había sido revelado, pero viene a ser revelado aquí en el capítulo 21. Cuando el ángel le dice a José: le llamarás Jesús. Entonces había un propósito. Quiere decir que el nombre ocupa un lugar importante en los fundamentos del cristianismo. Claro que sí. Por ello, cuando el Señor, antes de ascender al cielo, les dice bien claro, allá en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y de encomienda da un mandato, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, bautizándolos en el nombre. Ahí hay algo importante, ahí encierra algo importante. Vemos que está hablando en singular, no dicen los nombres, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre, son títulos. Yo soy Padre, tengo mi nombre que me identifica. Tengo hijos y los identifico yo a ellos cuando voy a referirme a ellos. Tengo hijos. Y hijos, me estoy refiriendo al nombre de ellos. Es el título que se utiliza para indicar que yo tengo hijos. Es un título, pero cada uno de mis hijos tiene un nombre exclusivo para identificarlo. Entonces, Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. De manera que es bien importante el nombre. Entonces, el nombre indica a alguien o revela la identidad de alguien. Y si notamos ahí, el Señor no revela un nombre en especial, solamente tres títulos que representan a alguien en especial y que corresponden a él. Ahora, vimos la comisión que escuchó Mateo 28:19. Ahora veamos la comisión, vaya conmigo a Marcos capítulo 16, verso 15. Y aquí vamos a encontrar algo bien importante. Aquí el Señor nos revela a través de este escritor algo también sumamente importante. Capítulo 16, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y enseguida dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos han creído? Y estas señales seguirán a los que creen. Pero enseguida, léalo en voz alta, ¿qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces aquí nos revela algo importante, que en el nombre de Jesús, dice, que echaríamos fuera al diablo, pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Comeríamos cosa mortífera y no nos haría daño en el nombre de Jesús. Ahora, en estos dos pasajes, el Señor los comisiona a ser discípulos y a bautizar. Y en Hechos 1, del verso 1 al 11, el Señor les dice que no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y en Hechos 2, 14, Pedro, lleno del Espíritu Santo, el Señor le revela algo importante. Y quiero que me acompañe a Hechos capítulo 2, verso 14. Les decía la semana pasada que he escuchado por los medios de la radio a un predicador estar reprendiendo al diablo utilizando solamente los títulos. Y eso no ha sido una vez, han sido varias veces. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y reprendo a Satanás. Entonces no se está utilizando la palabra de la manera correcta, porque el Señor les comisionó, les dio una orden a ir a bautizarse en el nombre. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Hay un nombre, entonces no hay tal cosa. Eso es estar utilizando una escritura fuera de contexto, porque claramente leímos ahí que el Señor, cuando los comisiona, Marcos 16, 15, les dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas en mi nombre echarán fuera al demonio. Entonces está refiriéndose a qué nombre, iglesia de Cristo, al nombre de Jesús. Entonces es importante. Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces ahí Pedro está frente a aquella multitud grande, y por qué viene y les dice: ¿saben qué? Ustedes están pensando que estos están embriagados de licor, pero no es así. Ustedes están viendo el cumplimiento realizándose justo en este día de lo que ya se había anunciado por medio de uno de los profetas. Dios hablando por medio de uno de los profetas, y ahí comienza a decirle, más verso 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor. Cuando habla de invocar, se está refiriendo a apelar, a llamar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Entonces Pedro estaba echando mano de la profecía de Joel. Vayamos a Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu. Aquí estamos hablando de una profecía años y años antes de la venida de Cristo, dicha por Dios a través de uno de sus siervos llamado Joel. Y después de esto dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Es lo mismo que estaba hablándoles Pedro? Es lo mismo, estaba refiriéndoles acerca de esta profecía. Entonces dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así dice su Biblia, ¿verdad? Sí, porque la mayoría es traducción Reina Valera. Dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. De manera que obtuvimos esta versión, ahí dice Jehová, entonces automáticamente nuestra mente lo recibió así, lo aceptó, lo adoptó, y no hay vuelta de hoja, así es y así va a ser. Pero si usted es estudioso de las Escrituras, entonces se va a dar cuenta de algo. Vaya conmigo de regreso, si esta es la misma profecía que estaba refiriéndose el apóstol Pedro, vayamos a Hechos 2:14. Y le digo esto, y esto es a raíz de una pregunta que siempre se nos hace. Leemos la Escritura, estamos leyendo los Salmos. No sé si hace ratito ustedes notaron que cuando se leyó el Salmo, en vez de mencionar la palabra Jehová, se mencionó el Señor. ¿Cuántos notaron eso? Entonces alguien nota eso y dice: aquí están estos raros, ¿verdad? ¿Qué pasará ahí? Antes de tomar una decisión y decir: no, estos están raros, estos no están leyendo como un 99%, o más bien 95%, algo raro. No, mejor dicen por ahí, más vale aquí corrió y no que aquí quedó. Entonces no dan la oportunidad, no se da una oportunidad. Ahí caemos una vez más en el error de decir: no, es que yo creo que la mayoría son los que están correctos. Aquí no es un asunto de que quién está correcto, quién no está correcto. Aquí vayamos y escudriñemos las Escrituras, y entonces que sea el Señor revelándonos. Pero aquí capítulo 2 verso 16: mas esto es lo dicho por profeta Joel. Él está citando como judío uno de los libros del Antiguo Testamento. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Lo leyó usted allá? Sí. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, profetizarán, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Verso 20, léalo en voz alta. Entonces dice: antes que venga el día, y todo aquel, verso 21, que invocare el nombre del Señor. Me pregunto, ¿por qué Pedro se atrevió a no mencionar Jehová? Yo tengo una Biblia de los Testigos de Jehová, y ahí sí dice Jehová, pero es un error, porque en los originales, ¿sabía usted que la palabra Jehová fue alrededor del 1500 de nuestra era? ¿Por qué Pedro no menciona la palabra Jehová ni Yahvé? Porque todavía no se había compuesto la palabra Jehová. Porque si no, pues Pedro aquí hubiera dicho, así como lo leímos allá, tiene que estar aquí. Y Pedro debió haber sido conocedor, y aún el apóstol Pablo con más estudios, pero lo vamos a estar viendo. Entonces, de antemano, en el año 1500 de nuestra era, por primera vez aparece el nombre Jehová. Y les voy a estar diciendo el por cuál fue el motivo. O Yahvé, o Yahweh. Entonces, definitivamente, aquí Pedro solamente menciona el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque para ese entonces, ya 300 años del nacimiento de nuestro Señor Jesús, un grupo de estudiosos judíos, y lo que hicieron es de que tradujeron el Antiguo Testamento. Entonces, en esa traducción que hicieron para el pueblo de Israel, cuando el Señor se le revela a Moisés, él se reveló con cuatro consonantes: la Y, la H, la W y la H. Era cuatro consonantes que no se podía pronunciar, porque todavía no existían las vocales. Entonces el pueblo de Israel, para no blasfemar el nombre de Dios en vano, utilizaban títulos como Adonai, que quiere decir Señor. Entonces, para el tiempo, 300 años antes del nacimiento de Cristo, este grupo de judíos vinieron y tradujeron el Antiguo Testamento al griego, arameo y hebreo. Entonces ahí la palabra donde el Señor se presenta a Moisés, la tradujeron y utilizaron la palabra Kurios, que quiere decir Señor. Usted escucha a un judío y cuando se refiere al Dios del Antiguo Testamento dice Adonai, Elohim, y hay muchos títulos: el Shaddai, Elohim, Elión, muchos títulos que quieren decir algo, una virtud de nuestro Dios, que se refieren a algo de nuestro Dios, el Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios grande, Dios fuerte. Entonces era la forma, y es la forma que todavía el pueblo judío, cuando se refieren al Dios del Antiguo Testamento, utilizan títulos. Ahora, aquí en Hechos capítulo 2, en el verso 20, dice: el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Entonces está utilizando la traducción Curios, que para ese entonces, le digo, los judíos leían ya la traducción al griego, que era Curios. Entonces era el Señor. Por ese motivo, usted en todo lo que es el Nuevo Testamento va a encontrar, cuando se refiere a las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, refiriéndose al Dios del Antiguo Testamento, mencionar como el Señor. Hechos 2, verso 20: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La escritura que leímos en Joel, ¿qué dice? Todo aquel que invocare el nombre de Jehová. Entonces quiere decir que si creemos que entonces el Señor le reveló su nombre, entonces ¿por qué Pedro no lo menciona? Obviamente porque no existía, todavía no había sido compuesto el nombre de Jehová. Ahora, aquí en el capítulo 2, verso 37: por ello, cuando aquellos que recibieron la palabra, que eran alrededor de 3,000 personas, y le preguntan a Pedro, vaya ahí al verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahí menciona un nombre, ahí invoca un nombre, ahí apela a un nombre. Aunque ya en las traducciones a través de los tiempos, le digo, en los originales, ahí aparece la palabra Jesús el Cristo. Pero para hacerlo más práctico a nuestro idioma, se unió y se quitó la S, y solamente se dice así para que se diga un solo nombre: Jesucristo. Ahora, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí Pedro de antemano sabía para qué se les había revelado el nombre, la importancia del nombre. Se recuerda allá en Mateo que les dijo: le pondrás al niño, ¿cómo? Le dijo a José: Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí, al predicar la palabra, toda esa multitud, cerca de 3,000, se compungen de corazón, se quebrantan de corazón. Entonces vienen y le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? ¿Cuál es el siguiente paso a dar, Pedro? Ya nos taladró la palabra, y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué debemos de hacer? Entonces Pedro les dice: bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ellos estaban conscientes del nombre de Dios ya revelado. Ellos sabían de antemano la importancia del nombre. Por ese motivo, ahí precisamente hay una unión entre la profecía de Joel, cuando Pedro les dice: esto solamente está sucediendo, lo que ustedes están viendo es el cumplimiento para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Pero acá, cuando le preguntan ahora qué vamos a hacer, Pedro les dice: bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué motivo ya no les dijo bautícense en el nombre del Señor? Porque el nombre ya había sido revelado. Entonces era importante, y es importante, y seguirá siendo importante, que el nombre de Dios ya revelado sea invocado sobre nuestras vidas para salvación. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Dele palmas al Señor con todo su corazón. Entonces le digo, es importante de antemano, el nombre ya había sido revelado a sus discípulos, a los apóstoles. El nombre que estaba oculto de Dios fue revelado en Jesús. Ellos no desconocían para nada que el nombre de Jesús debía de ser invocado para salvación, y no solo él, sino que también sus discípulos. ¿Y por qué le digo esto? Quiero que vaya conmigo allí, libro de Juan, capítulo 17. Y le digo esto porque tuve una conversación antes de venir de allá, de Jalapa, con un testigo de Jehová que a capa y espada me peleaba y decía: no, es que Jehová es el nombre de Dios. Y le dije: ¿sabes qué? No, no. Aún vete a un diccionario bíblico, como un diccionario secular. Le digo: ve y busca la palabra Jehová. Y hay un diccionario de la lengua española, no recuerdo exactamente cuál, pero dice un poco fuerte. Dice nombre falso de Dios. Así, no puedo citar ahorita en este momento exactamente en qué diccionario es, pero yo lo leí y eso me llamó la atención. Y digo yo, caray, si los de allá de afuera se han informado, se han documentado, y tal parece que ahora aquí nosotros defendiendo a capa y espada algo que no es. Entonces le digo, el testigo de Jehová ahí estaba y no, es que ese es el nombre de Dios. Y le dije, no, discúlpame, mejor documéntate un poquito más antes del año 1500. Y claro, me enseñó su Biblia, dice, mire, aquí dice Jehová en el Nuevo Testamento. Entonces le digo, sí, pero porque es una traducción de ustedes que ya añadieron ahí. Y cuidado con eso, hay de aquel que añada o quite. Eso es peligroso. Y le digo yo, cuidado. ¿Por qué? Porque este nombre es un nombre compuesto. Se quedó mirándome solamente, pero esa es la realidad. Juan capítulo 17, verso 5. Esta es una de las oraciones que el Señor hace por sus discípulos. Vamos a leer desde el verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 6, léalo en voz alta, utilizando la lógica. ¿Qué es lo que dice literalmente ese versículo? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué quiere decir la palabra manifestar? He dado a conocer. ¿Qué fue lo que dio a conocer? El nombre de Dios. Es lo que está diciendo este verso literalmente. He manifestado. ¿Qué quiere decir la palabra manifestar? He dado a conocer, he revelado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué nombre dio a conocer el Señor? Jesús. Entonces, el nombre que dio a conocer el Señor era el nombre de ¿quién? Del Padre. He dado a conocer tu nombre a los hombres. Lo he revelado. Verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces aquí esto, dicho sea de paso, explica cuando el Señor los envía y les dice vayan y bauticen en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. El nombre del Hijo, Jesús. Del Espíritu Santo, porque él les dijo, y ahí enseguidita, Mateo 28, 19, en el siguiente verso dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días. Él estuvo físicamente con nosotros, pero asciende, muere en la cruz del Calvario, resucita, asciende a los cielos y está con nosotros en espíritu. Entonces, cuando les dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿se estaba refiriendo que debían de invocar los tres títulos? No. Le pondrás al niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, todo aquel que invoque el nombre del Señor, les decía Pedro, antes de ser revelado, pero ya revelado, el nombre de Jesús será salvo. Ahora nos damos cuenta que aquello encaja. Y esto, tristemente, muchos predicadores, solo voy a tocar un poquito, no era el tema, no es el tema, pero bueno, dicho sea de paso, muchos predicadores dicen, no, es que los apóstoles fueron haciendo las cosas a su manera. Yo siempre lo he dicho, si ellos no obedecieron el mandato, ¿cómo se le llama a alguien que no obedece? Desobediente, rebelde. Y la rebeldía es similar a la idolatría. Entonces, cuidado con atrevernos a decir eso. Y luego se malaplica la escritura, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo mejor obedezco a lo que aquí nadie está desobedeciendo a nadie, más bien se está obedeciendo al mandato. Desafortunadamente, y usted no va a encontrar ningún bautismo realizado literalmente en las escrituras. No hay ni uno solo que se haya realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino miles en el nombre de Jesús el Cristo, de Jesucristo. Por ello se intitula en Hechos 2:37 y 38, cuando le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Pedro les dice, bautícense en el nombre de Jesús el Cristo. Quiero que vaya conmigo ahí en Hechos capítulo 4, verso 1. Aquí vamos a ver que Pedro declara, revela cuál fue el propósito de que el nombre de Dios haya sido revelado, hermanos. Capítulo 4, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Ahí vemos la importancia. ¿En qué nombre están haciendo esto? ¿Qué le estaban dando a entender? ¿Sobre quién se están apoyando? ¿Qué autoridad? Díganme ustedes. Por eso les decían: ¿o en qué nombre están haciendo estas cosas? Y vea lo que sigue diciendo ahí adelante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lea el verso que sigue. Ahí, obviamente, aún también está refiriéndose en Marcos 16, 15 en adelante, donde dice: en mi nombre. Entonces aquí dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí hay algo bien interesante, hermano. No hay ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces el nombre es importante para la salvación, para liberación, para sanidad. El nombre de Dios revelado, que es Jesús. Romanos capítulo 10, vaya conmigo, verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Vea lo que dice en el verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿quién escribió esta carta? El apóstol Pablo. ¿A qué escritura está refiriéndose? A la misma que se refirió Pedro en el día de Pentecostés. Joel 2:32. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ellos conocían abiertamente la importancia del nombre. Ahora, quiero que vaya conmigo así rapidito a Éxodo capítulo 3, verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Este nombre o título enfatiza su presencia y existencia. Y la raíz del verbo soy significa existir. En pocas palabras está diciendo: ve y diles que yo existo. Significa existir y está relacionada con la raíz hebrea del nombre sagrado de Dios, que es YHWH, que significa Señor. Y como en el idioma hebreo antiguo solo existían consonantes, no se podía pronunciar. Se cree que Dios dio esta respuesta porque ninguna palabra sería capaz de expresar lo que Él es, como en el caso de Jacob, como en el caso de Manoah. Y esto nos conecta a Isaías 9:6, 7:14 y Isaías 52, verso 6. Ahora, la palabra Jehová, una vez más, no aparece ni una sola vez en los originales hebreos ni la palabra Yahvé. Estas palabras fueron usadas en la Edad Media y surgieron cuando los masoretas añadieron la puntuación vocálica al tetragrama. Es un término técnico para describir las cuatro consonantes. Eso se conoce como tetragrama. Y el tetragramatón designa el nombre inefable de la deidad en el hebreo, YHWH. Estas cuatro consonantes en el hebreo se leen de derecha a izquierda. Es la manera que leen en el idioma hebreo. A mediados del siglo III antes de Cristo, por orden del rey Ptolomeo II de Egipto, 72 eruditos judíos en Alejandría tradujeron al griego el Antiguo Testamento hebreo y arameo. Es la traducción que se conoce como la Septuaginta, la versión de los 70 en latín. Y en esta versión, la palabra griega usada por los traductores para el tetragramatón fue kurios, que es lo que les decía anteriormente. Por ello, los apóstoles y evangelistas, al citar algo del Nuevo Testamento, siempre usaron la transliteración kurios. ¿Qué quiere decir la palabra transliteración? Transliteración consiste en representar los caracteres de una escritura por las de una u otra con la operación reversible. Quiero que me acompañe, por ejemplo, ahí a Mateo capítulo 2. Vamos a leer nada más un par de escrituras, ya estamos casi por finalizar. Mateo capítulo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Aquí estamos viendo la transliteración kurios, que recuerden que era una traducción del hebreo al griego. Capítulo 2, verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Está utilizando la palabra kurios, como lo leían en aquel tiempo los judíos, ya con la traducción al griego. Dice: y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto te llamé mi hijo. Lucas capítulo 4, verso 18. Vamos a leer verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró él en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Dónde se encuentra esta escritura, hermanos? Isaías 61. Vayamos a Isaías 61. ¿Lo tiene? Recuerde que esta es la misma escritura que leyó nuestro Señor Jesús cuando se le dio el libro del profeta Isaías. Dice que abrió el libro y lo leyó. Entonces, precisamente estaba leyendo este capítulo. Leamos lo que dice en el capítulo acá directamente del libro de Isaías: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, si vamos de regreso a Lucas, donde el Señor se le da el libro, ¿por qué no lo lee de la misma manera? Porque todavía no se había dado a conocer, todavía no se había compuesto el nombre Yo Soy, con el cual se reveló a Moisés, que son cuatro consonantes. Todavía no se había compuesto ese nombre. El Señor aquí solamente está leyendo ya en la traducción de kurios, que es el Señor, o de Adonai, que es el Señor. Porque si no, aquí abiertamente hubiera leído de la misma manera que lo leímos en el capítulo 61, ya en nuestra traducción. Ahora, en el siglo IV después de Cristo, el Papa Damasco I, 366 al 384, comisionó a San Jerónimo, erudito con grandes conocimientos de hebreo y griego, para que tradujera al latín el Antiguo y Nuevo Testamento. De hecho, el latín era el idioma que la iglesia de Roma y muchos escritores cristianos usaban en esa época. Y la versión que San Jerónimo tradujo se le conoce como la Vulgata Latina. Y en esta traducción, las vocales con las que se presentó a Moisés, YHWH, se traduce por Dominus, que en latín es la palabra Señor. Ahora, el nombre Jehová no existía antes del año 1500 de nuestra era, y no fue hasta la aparición de un fraile llamado Pedro Gelatino. Todo esto está en la historia, hermanos. Este fraile era filósofo, teólogo y orientalista, que fue ordenado en el año 1480 y estuvo al servicio del Papa León X. La Enciclopedia Católica, volumen 8, página 329, registra que el fraile Pedro Gelatino fue el creador de la palabra Jehová. De allí, cuando surgió la escuela de los masoretas, que era formada por un grupo de judíos dedicados al estudio exclusivo de la Biblia, fue hasta entonces que se fijó la pronunciación del nombre Jehová bajo las reglas masoretas. La palabra masor es una palabra hebrea que significa tradición, o sea que este grupo de masoretas se enfocaba exclusivamente a acertar con la lectura correcta del texto bíblico. Quiere decir que antes del siglo XV de nuestra era, la palabra Jehová o Yahvé no existía, de manera que ni los profetas, ni los apóstoles, ni los primeros cristianos conocían el nombre Jehová, porque todavía no se formaba. Y por primera vez la palabra Jehová apareció en las traducciones al español, muy en especial la Reina Valera. Ahora, cuando los masoretas, ya esto ya es para finalizar, teniendo las cuatro consonantes YHWH, extrajeron de la palabra Adonai y Elohim la vocal la E, la O y la A. Entonces la incrustaron. Vamos a decir, si vamos a lo más apegado, entonces lo más apegado es Yahweh, porque se extrajo de la palabra Adonai Elohim las vocales, y entonces es cuando se forma la palabra, no es Yahvé, como en la iglesia popular, la iglesia católica, así de esa manera lo tradujo, Y, A, B y una E. Pero tampoco se apega al original para nada, sino que más bien se incrustó las vocales y la A, ahí donde está después de la Y, la E y la A. Entonces, que se menciona Yahweh, pero nada que ver con la palabra Jehová. Se formó el nombre para poder pronunciar el nombre de Dios. Pero el judío, o los judíos, como son muy respetuosos, no quieren fallar en lo absoluto nada. Y ellos se apegan mucho a lo que es Éxodo capítulo 20. Dicen, no dirás el nombre de Dios en vano. Entonces ellos, para referirse a Dios, dicen Adonai Elohim, que quiere decir Señor Dios, y otros títulos que utilizan para referirse a Dios. Ahora, cuando leemos el Antiguo Testamento, el título más acertado es Adonai, que es Señor. Adonai es en hebreo. Kurios, que es griego, también quiere decir Señor. Elohim, que en el hebreo es Dios. Ahora, como creyentes en Cristo, recuerden Marcos 16, 17, ¿qué dice? En mi nombre. Y ya para finalizar, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sencillo. Todo lo que se haga, de hecho o de palabra, se ha hecho en el nombre del Señor Jesús. ¿Está claro, hermanos? Claro como el agua. Ahí contestamos la pregunta. ¿Por qué? Porque sabemos la verdad, y cuando usted conoce una verdad y está haciendo lo contrario, su corazón le redarguye. Como por ejemplo, ahorita se ha difundido mucho por ahí un cantante muy popular que ha querido cristianizar una actividad completamente satánica, de defender lo indefendible. No tiene cabida para nada. Por ello le digo, entonces, si nosotros conocemos una verdad y yo le vengo y le digo, mire hermano, así es, esto es, esta es la verdad, pero yo creo que debemos de hacerlo mejor de esta manera, ahí ya hay un problema. O hacemos la voluntad de Dios, o mejor no la hacemos. No podemos estar a la mitad. ¿Me explico, hermanos? Amén. Póngase de pie. Aleluya. Voy a invitarle que se salga de ahí de su asiento. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a exaltar su nombre. Alguien que quiera abrirle su corazón a Cristo, alguien que no le ha entregado su corazón al Señor y que hoy en esta tarde viene dispuesto y le dice: Señor, te necesito. Señor, creo en tu palabra que es fiel y verdadera. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco el sacrificio que llevaste a cabo en la cruz del Calvario por mis pecados. Hoy en este día estoy dispuesto, Señor, a rendirme ante tus pies. Estoy dispuesto, Padre Santo, a llegar ante tu presencia con un corazón contrito y humillado. Y hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón, entra a mi vida. Reina en mi corazón, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque se nos ha sido revelado ese nombre para salvación, para liberación, para perdón de los pecados. Gracias. Dale gracias, hermano, dale gracias. Muévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Digámosle todos. Porque todo lo que Te lo pido. lo que quieras.